tardes, amigos. Aquí las primeras informaciones para este boletín. Buenos Aires, una junta de comandantes asumió esta madrugada el poder en la Argentina. Tanques y tropas del ejército con pertrechos de guerra ocuparon el casco céntrico de la capital federal. Según trascendidos, la expresidenta era conducida a la residencia del Mesidor sobre la cordillera de los Andes, en la patagónica provincia de Neuquén, a 1.700 kilómetros de Buenos Aires. Comunicado número uno de la Junta de Comandantes Generales. Se comunica a la población que a partir de una fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta de Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. El golpe al gobierno democrático de Isabel Perón en ese momento necesitó una vuelta más de rosca en esta tendencia de la violencia política en nuestro país. Y el resultado ha sido la muerte, la desaparición, la tortura, mecanismos perversos que nunca se habían motorizado hasta entonces con tanta virulencia, y la desaparición y muerte de prácticamente una generación. La dictadura no se cae por presión popular, sino por sus propios errores, y precisamente porque había un diseño geopolítico que necesitaba de determinado modelo de democracia, que la Argentina estaba en condiciones perfectas de dar, porque sus más importantes cuadros políticos estaban muertos, desaparecidos o en el exilio. Como anda suelto el viento, sos la esperanza y la voz que vendrá. En la década del 80, los grandes analistas de la comunicación, por ejemplo Humberto Eco, habían terminado de interpretar que esta vez no se dominaba un país a través de los ejércitos, sino a través de los medios de comunicación. Y la Argentina fue el laboratorio por excelencia de lo que podía ser la concentración de los medios de comunicación. Búsquenme donde se esconde el sol. La reforma de los años 90, que posibilitó que, por ejemplo, un propietario de un diario pudiese al mismo tiempo acceder a tener una licencia de televisión y ser también dueño de una radio, por ejemplo. Yo quedé así con mi idea, yo quedé así sin poder. El Congreso va a debatir este año el proyecto de ley de medios audiovisuales que sustituye a la vieja ley de la dictadura. No es casualidad que hayamos elegido este día, Día de la Radiofonía. Me impactó la ley mucho, porque tampoco quería fácilmente decir que sí a algo que, por supuesto, me seduce desde la base porque es antimonopólica. Clarín va a tener que optar entre tener multicanal o tener Canal 13 globalmente. Tras hacerse cargo de los derechos de televisación del fútbol local, que hasta el momento habían sido usufructuados por el oligopolio Clarín. El monopolio más concreto y más importante de todo, que es el de Clarín, yo lo he visto robarse el fútbol, estafarlo. Lo robaron todo, y lo robaron a tal punto que se entusiasmaron. Vos en la Argentina podés meter preso a Videla y a los genocidas de la dictadura militar, y a Bussi y a Menéndez, pero no puedes cambiar la ley de radiodifusión. Esa era la idea que se tenía. También había una idea que es: ningún gobierno resiste cuatro tapas en contra del diario Clarín, y el gobierno está. Entonces, muchas veces lo que parecía imposible es posible. ¿Quién sabe, Alicia, este país no estuvo hecho por... La ley de radiodifusión 22.285, decretada el 15 de septiembre de 1980 por Jorge Rafael Videla, Albano Arguindegui y José Alfredo Martínez de Oz, entre otros, es a la vez un símbolo y una herramienta que contribuyó a perpetuar el modelo de dominación económica y cultural impuesto en nuestro país desde 1976. Se acabó ese juego que te hacía feliz. Afirmativo 146 votos, 3 votos negativos. La votación resulta afirmativa. La señora presidenta firmó esta mañana el decreto 1467 que promulga la ley 26.522 y que ya publicada en los boletines oficiales será entregada en minutos más, porque ya las hemos traído los boletines oficiales para que se los puedan llevar con la ley completa. El objetivo era este, poder cumplir con una decisión de la señora presidenta de haber llevado adelante una propuesta que se intentó llevar a la práctica durante el gobierno del doctor Alfonsín, no se pudo concretar, durante el gobierno del doctor Menem no se pudo concretar, y durante el gobierno del doctor De la Rúa y no se pudo concretar. Lamentablemente ha habido una actitud corporativa de los medios hegemónicos que han trabado la normal implementación de una norma democrática. A mí me gustaría que todos reflexionáramos sobre lo que esto significa. Ley de medios K, apuran el debate. La ley de medios K. Llena dos voces, la ley de medios K. Esta noche en Código Político, ley de medios K. El poder puede repetir 30.000 veces, 50.000 veces, 60.000 veces en un día, hasta que usted se la crea. La norma que sanciona la democracia, después de muchos años de batallar, de una cantidad enorme de organizaciones vinculadas con la radiodifusión, con las organizaciones sociales, con los organismos de derechos humanos, con sindicatos, con académicos, con profesionales en general, consiguen una norma legal sancionada mayoritariamente por nuestro Congreso y las corporaciones la traban. Una Argentina desigual en la distribución de sus recursos económicos, sociales y culturales reproduce la injusticia en su sistema de medios. El 70% de los contenidos que circulan por televisión son producidos en Buenos Aires. Los actores sociales sin fines de lucro están excluidos mayoritariamente del acceso a la propiedad de los medios. Más del 80% del mercado de medios del país está en manos de unos pocos grupos comunicacionales. Esta situación conduce a la unificación de la línea editorial, al empobrecimiento de los enfoques y a la precarización de las condiciones laborales de periodistas y de técnicos. Nos queda la esperanza de que se reglamente rápidamente y que se ponga en ejecución a la mayor brevedad posible, y que entonces podamos tener la radiodifusión que verdaderamente nos merecemos, con participación mucho más amplia que la que la norma legal restrictiva de los militares predisponía, dado que, por ejemplo, las nativas no podían ser administradoras de medios de comunicación. En este sentido, creo que se va a obtener un aire fresco en la radio y en la televisión, que va a haber nuevas voces, y sobre todo lo que es importante es que, más allá de que haya nuevas voces, haya nuevos discursos, que haya una diversificación de los discursos disponibles por parte de la enorme audiencia y teleaudiencia del país. En este sentido, la división dial en tres porciones equilibradas es un avance importante. Y además el hecho de que se establezcan cotas de producción local para que tengamos nuestras propias voces, la de nuestro entorno más cercano y más inmediato, en un pie de igualdad con voces que vienen desde afuera, desde los grandes centros urbanos. Particularmente Buenos Aires, pero últimamente Córdoba. A mí me parece que muchas de nuestras ilusiones, muchas de nuestras esperanzas, la utopía, descansan en la pronta reglamentación y puesta en ejecución de la nueva ley de medios.